Santa misión es dar el mensaje de paz y perdón. No calles, derrama torrente de luz, mostrando a los pueblos a Cristo Jesús. Iglesia de Cristo, tendrás el poder que puedas gloriosa victoria traer. Serás invencible si al ir contra el mal tan solo obedeces al Rey Celestial. Reanima tu celo, renueva tu ardor, que triunfe contigo Jesús tu Señor. Reanima tu celo, renueva tu ardor, que triunfe contigo Jesús tu Señor. De Cristo, no temas que al mal tu puerta derrumbe con odio letal. Jesús es tu jefe, tu amparo será, en él tu victoria segura estará. Reanima tu celo, renueva tu ardor, que triunfe contigo Jesús tu Señor. Reanima tu celo, renueva tu ardor, que triunfe contigo Jesús.